Sur. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué decís? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Se lo extraña, Horacio, ¿no? Uy, sí, se lo extraña por tantas cosas. Es difícil encontrar un hombre con la bonomía, la alegría, ese sentido de la humildad y la sencillez, que es una de las condiciones más difíciles del ser humano, la modestia, la sencillez, siendo un gran intelectual como era él. Bueno, además de una mente tan abierta y con capacidad crítica, ¿no? Nunca acrítico, sí. Siempre crítico, inclusive dentro de lo que apoyaba, ¿no? Claro, políticamente. Claro. Así que bueno, se lo extraña muchísimo de todo punto de vista. Creo que en la medida que vaya pasando más el tiempo, lo vamos a ir extrañando más aún. Bueno, Juan Carlos, ayer teníamos ganas de charlar sobre esto. Ayer hubo un acto muy importante en la casa de gobierno. Primero te quiero preguntar, antes de pasar al tema específicamente, quiero preguntarte por la escena, ¿no? Ayer fue el relanzamiento de la campaña de cara a noviembre y ni más ni menos que en el Museo del Bicentenario estaban Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y referentes del gabinete renovado después de la crisis institucional, de la crisis política del Frente de Todos, después de la derrota de las PASO. Ya no vamos a meter en el tema, pero en la escena de ayer, ¿qué viste? ¿Te parece que está todo resuelto? ¿Todavía está en disputa, está en tensión, digamos, el gobierno? ¿O viste algo ya cerrado, digamos? No, yo cerrado, francamente, creo que en un frente, como es el Frente de Todos, sí. no utilizaría la palabra cerrado, porque está en la naturaleza de un frente. Yo lo digo cuando hay una gran armonía o cuando hay fuertes tensiones, ¿no? Así que creo que hay que asumir que en un frente de este tipo hay diversidades y hay momentos y momentos. Lo que sí, para no sacarle el traste a la jeringa, creo que teniendo en cuenta la derrota electoral y la crisis que sobrevino después al interior del Frente de Todos, el debate ideológico político sobre la profundidad y la intensidad del rumbo, que es eso era lo que estaba en discusión, y yo diría lo que está, la foto de ayer podríamos decir que marca un nuevo momento. Yo no creo que sea el lanzamiento de una campaña electoral, que yo lo concibo de otro modo. Acá, por ejemplo, en la ciudad lo tenemos mañana en un acto político público, pero sí en Lugano, una... ¿no? En Lugano, sí, en Lugano, sí. Pero sí la foto entre los dos grandes referentes del Frente de Todos, que son los Fernández, Alberto y Cristina, todos los otros integrantes de la coalición de gobierno, y bueno, con un evento de importancia económica y política, ¿no? Que eso tampoco lo quiero subestimar. Como evento lo tienen planteado y pensado como una cuestión de carácter estratégico, con un sector económico-social en el que el kirchnerismo en particular y el peronismo más en general, bueno, viene una situación de conflictividad importante, yo diría desde el 2009, bien, con episodios de suba y baja, ¿no? Porque en el 2011 una gran cantidad de la población, yo diría agraria, votó a Cristina y después no lo votó más, así que bueno, tiene una gran importancia económica y política. ¿Sí? Bueno, ahí vamos al tema. Paso el aviso, mañana a las 3 de la tarde, el lanzamiento de campaña en la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos es en el Parque de las Victorias, en Larrazábal y Descalzi, por supuesto con presencia de los principales candidatos y candidatas del Frente de Todos representando a la Ciudad de Buenos Aires. Santoro, Marciota, Carlos Heller, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, ayer se presentó un proyecto de ley, se llama Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, consensuado con el Consejo Agroindustrial, es una entidad que agrupa a los exportadores de cereales, las bolsas de grano de todo el país, un sector de la Unión Industrial y alguna de las patas de la mesa de enlace, y además algunas economías regionales. Yo chequeé, hoy hablé con la gente de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y ellos no participaron, no fueron consensuados. Más allá de que hay una referencia a la agricultura familiar dentro que ahora vamos a compartir, ellos no fueron consultados, y bueno, lo que dicen es, acá falta una pata. Pero después charlamos con Pedro Peretti, o en realidad lo escuchamos anoche a Pedro Peretti en un canal de televisión, exdirector de la Federación Agraria, un tipo vinculado y comprometido con un cambio de modelo agropecuario, agroproductivo. Y Pedro Peretti decía algo, Juan Carlos, que la verdad es que suena familiar, teniendo en cuenta quiénes estaban sentados ayer consensuando con el gobierno una ley tan importante, que recordemos, lo que busca es aumentar la producción y que sea con valor agregado, es decir, para sumar fuentes de trabajo. Pero Pedro Peretti decía esto. El gobierno tiene que mirar más a la agricultura familiar, no tanto a la gran agricultura. Lo mejor del anuncio de hoy a la tarde fue que el presidente dijo que va a haber 500 millones de dólares destinados a la agricultura familiar. El camino es por ahí, no es el camino con los monopolios. Todos los que estaban sentados ahí frente al presidente y la vicepresidenta son los responsables de que se aumenten los precios en la República Argentina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desmonopolizar. ¿Tiene qué dato este que me pasó el otro día el diputado Fernández? Desde agosto del 2019 hasta agosto de este año, las jubilaciones aumentaron el 100%. El salario mínimo vital y móvil un 99%. El arroz un 220%. El aceite, que somos mega ultra exportadores de aceite, que estaban todos los aceiteros hoy escuchándolo al presidente, aumentó el 250%, y la carne el 170%, el 180%. Ahí hay que buscar el resultado de las elecciones. Ahí es donde está nuestra falencia. Nosotros tenemos que convocar a la gente con otra política, con otra mística, con otra épica. No le tenemos que hablar a los petroleros, a los grupos concentrados. Ese grupo que estaba hoy sentado ahí el presidente exportó de enero de este año a agosto de este año 20.100 millones de dólares por 15 puertos privados que están a la vera del Paraná. 20.100 millones de dólares. Pero fíjese usted qué cosa. Esas empresas que exportaron de ahí, en las 5 aduanas que hay en Santa Fe, no dejaron un peso. Si usted pone un parripollo en la ciudad de Rosario, tiene que pagar 2.29 de ingresos brutos. Y ellos pagan 0.50. Entonces usted me dirá, bueno, con semejantes prebendas, el Rosario y el Gran Rosario debe ser un lugar que está floreciente. Sin embargo, tenemos 3 puntos más de pobreza que la media nacional. Y encima le damos un hándicap. No le pesamos las exportaciones. Mire, si usted entraba hoy en la reunión esa con una balanza, no quedaba ninguno de los CEOs que estaba hoy sentado frente al presidente. Nosotros vendemos la soja, el maíz, el trigo, lo exportamos sin pesarlo. El Estado argentino no pesa sus exportaciones. Hay que poner una balanza 50 metros antes de cada puerto y nos vamos a llevar una sorpresa fiscal tremenda. Ahí está la plata que necesita Guzmán para tranquilizar la economía. Ahí hay que ir a buscar. Bueno, Pedro Peretti, exdirector de la Federación Agraria y dirigente de una organización agropecuaria que busca un cambio de modelo agroexportador, de modelo productivo. ¿Qué opina Juan Carlos sobre estas definiciones? Bueno, a ver, yo creo, primero creo que Pedro hace bien en reclamar y expresar a sectores del agro, que son los sectores de los pequeños productores y de los trabajadores agrarios y de la economía familiar. Y desde ese lugar se expresa, reclama, protesta, y yo lo respeto y lo valoro. Segunda cuestión, creo que todo el tema de precios que él relata, lo que le contó el diputado Fernández, me imagino que se refiere a Eduardo Fernández, nuestro diputado, sí, diputado del Partido Solidario de Córdoba, sí. Está claro que el tema de precios y salarios, que no es lo que ayer se planteó en esa reunión, a la que ahora voy a tratar de decir algo en los pocos minutos que uno tiene en radio, el tema de precios y salarios que Pedro plantea tan enfáticamente, bueno, en esta columna y ustedes sin mí hemos hablado muchas veces, sí. Efectivamente, el Estado tiene que tener un rol mucho más severo, más activo, más dinámico, de mayor control y de mayor sanción. La audiencia de Que Vuelvan las Ideas debe decir, este tipo siempre dice lo mismo. Bueno, así que desde ese punto de vista, ese planteo que con su estilo tan enfático dice Pedro Peretti, yo en lo esencial estoy de acuerdo, porque esos mismos sectores que ayer, esos mismos no, ojo, ahora vamos a ir a eso, los que estuvieron y los que no estuvieron, pero algunos de esos sectores que están ahí, efectivamente, algunos de ellos son núcleos monopólicos de la agroindustria, que son formadores de precios. por lo tanto, esa inquietud que plantea Pedro en relación a abusos y a la defensa del consumidor, que son los ciudadanos y las ciudadanas, eso no quiere decir que lo que se discutió ayer no quiere decir que no se los controle, no se los regule, porque hay que defender los precios de la ciudadanía. Yo creo que una cosa no excluye la otra. Ahora bien, lo de ayer. Primero, hoy yo leía, entre otros lugares, el Clarín y Vecindad. Destacadas ausencias. La Federación Agraria y Confederaciones Rurales de Argentina, nada. Mutis por el foro, no estuvieron. Con Inagro estuvo por Zoom y la Sociedad Rural, el tipo estaba de viaje y fue otro. ¿Todos por qué? Porque no hubo un compromiso del gobierno en bajar las retenciones. Por lo tanto, hubo presentes y ausentes. Seguramente muchos otros ausentes no estuvieron. Según lo que yo leí, estuvo esencialmente lo que es la agroindustria, claro, o sea, todo lo que tiene que ver no con lo que vulgarmente llamamos políticamente ruralismo, que son la mesa de enlace, y una buena parte estuvieron ausentes, sino otros emergentes productivos, pequeños, medianos y fundamentalmente grandes de la agroindustria. Entonces, ahí lo que hay, me parece a mí, por lo que yo leí en los diarios, es un plan estratégico que, por alguna razón, tanto el Estado, a través del gobierno, que es un gobierno, yo diría, popular, con estos núcleos, firman un plan estratégico que tiene, yo diría, una primer lectura. Número uno, que se hace en un marco de condiciones históricas internacionales que lo posibilita y lo favorece. Grandes compradores en el mercado mundial, una gran demanda y altos precios. Por lo tanto, tanto de carne como de granos. Creo que ese marco favorece. Segundo, aparece un Estado fuerte y activo haciendo algo que es todo lo contrario de lo que plantea la ortodoxia económica neoliberal, que es planificar, porque si no daría la impresión que algo tan trascendente como esto, que lo rescató el ministro de Agricultura, rescatando los planes quinquenales de Perón y otros, parece que es una cuestión menor. Un país con un gobierno y que quiere reivindicar al Estado, tiene que planificar. Eso es lo contrario a la pseudo libertad de mercado, es lo que hizo Roosevelt, es lo que hizo Keynes, es lo que hacen los socialistas. Ahora bien, con eso después se podría hacer un simposio y un seminario sobre los alcances de todo eso. Está bien. Pero, esencialmente, además, el objetivo es aumentar las exportaciones, por ende el ingreso de divisas, y que eso conlleve mayor mano de obra. No significa no controlar, no significa dejar hacer. Un Estado tiene que propender a planificar. Para eso, en un Estado capitalista, tiene que armar una negociación con los sectores productivos. Ahora, tiene razón Pedro cuando habla de la economía familiar, y él reconoce a 500 millones de dólares, mucha plata, ¿eh? Sí. No sé si eso resuelve todo, seguramente no, pero es mucha plata. Pero después lo que vos mencionás es de gran trascendencia estratégica, ¿no? O sea que el Estado favorece con créditos fiscales, desde la política fiscal, a quienes inviertan en el suelo, a quienes inviertan con un sentido ecológico, a quienes compren maquinarias, a quienes tomen trabajadores y personal, y según el volumen de que lo hagan, es el volumen del apoyo gubernamental. En fin, creo que hay una intención de elaborar un plan de estratégico sobre la base de una negociación compleja en la que puede haber un crecimiento importante con distribución, con creación de mano de obra, atendiendo lo ecológico, en fin, da toda la impresión que estaríamos, ¿cómo te diría?, viviendo un nuevo momento con nuevos actores. ¿no? Con nuevos actores. Lo cual no implica ni la mirada crítica ni la posibilidad concreta de ver cómo se desarrolla ese... Porque, claro, es tanto se reclaman esas políticas de mediano plazo, que la Argentina es todo urgente. Bueno, acá hay una planificación. Sí. E invita a tener miradas complejas. Está haciendo una planificación al 2030, Pablo. O sea, hay que tener confianza en que es una planificación de largo plazo y que eso no quiere decir que el gobierno no aplique con severidad las políticas tendientes a controlar a los formadores y que garantice que las riquezas esas se distribuyan y no que terminen fugándose o en cosas sin más. Esa es una disputa, una lucha que va a continuar, porque, bueno, está en la naturaleza de los factores económicos y de los factores políticos, ¿no? Bueno, Juan Carlos, gracias por esta mirada, Gracias por esta mirada. Un abrazo grande. Chao, hasta el lunes. Chao. Juan Carlos Julio, charlando sobre algo que, nos invita a una mirada muy muy atenta, compleja, de las realidades que tenemos entre manos. En medio de un gobierno que está también dando su propia discusión, su propia disputa interna.